Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico, a cargo del especialista en dramaturgia y guión, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, El último de los Elvis, con guión de Nicolás Giacobone y Armando Bó. La dirección de Armando Bó. ¿Nunca sentiste que habías hecho todo en la vida? ¿Habías triunfado en todo lo que te propusiste hacer? Figuro como Carlos Gutiérrez. Muy bien, no se entiende. Baja la voz. Si vas una vez por año a la escuela y te pensás que sos grande, pa, portate como un padre una vez. Vos zafaste, volviste a estar de moda. Yo inventé el rock and roll. Nunca dejé de estar de moda. Estoy a punto de hacer algo grande, que siempre soñé. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Por qué no venís a cantar vos? Elvis, el líder de Memphis, imbécil. Escucharon el tráiler de la película que nos ocupa. Demos paso entonces a la sinopsis de dicha película. Carlos Gutiérrez, un obrero separado que tiene una pequeña hija, a lo que no ve a menudo, vive como si fuese la reencarnación de Elvis Presley, e incluso actúa imitándolo. Pero al aproximarse a la edad en que murió su ídolo, siente que su futuro se encuentra vacío. Justo cuando Carlos renuncia a su trabajo para hacer un gran cambio en su vida, debe hacerse cargo del cuidado de su pequeña hija, lo que le obliga a volver a trabajar, a pasar tiempo con ella y así conocerla. Pero arrastrándola en su cotidiana lógica de una vida diseñada como trágico homenaje a Presley. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. for my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me Escuchamos en la interpretación de Elvis Presley, Ámame tiernamente. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10, ¿qué valoración le da a este filme? Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo para contestar primero a estas preguntas que nos han hecho los oyentes. Iniciamos. Priscila Méndez dice que su padre le puso este nombre por la hija de Elvis, pero que no es muy rockera, ¿no? Pero que le molesta cuando alguien dice que fue un artista que por ser blanco y bello lo encumbró la propaganda. Bueno, Priscila tiene razón. Tiene que molestarse porque no es así. Elvis Aaron Presley fue un talento genuino de la cultura norteamericana. Yo tengo que confesar que fue a mí, a mi generación la influyó mucho. Nosotros queríamos peinarnos como Elvis, vestirnos como Elvis. Nunca pude bailar como Elvis, pero sí era un ejemplo a tomar. Ahora, él no es el creador del rock and roll. En relación con el rock and roll hay mucha dualidad. Hay quien dice que tuvo mucho que ver con Billie Holiday y sus cometas, con números que surgieron en 1954, como por ejemplo Crazy Man Crazy o Rod Around the Clock, perdón mi inglés que no es nada perfecto, que tuvo mucha influencia incluso en Lennon. O sea, en realidad la paternidad del rock and roll gira en torno a Chuck Berry o al pequeño Richard, pero yo me inclino me asocio a algunos historiadores del rock and roll que hablan de que este es un ritmo que fue haciéndose solo, o sea, fue creándose solo, fue perfeccionándose hasta que pudo separarse, como siempre sucede con los ritmos musicales que devienen de otros ritmos y logran su paternidad o logran su repito, logran su diseño definitivo ya cuando tienen la condición de un ritmo propio. Ahora, yo no dudo que la condición de la etnia blanca, o sea, su condición de blanco, de hombre blanco y apuesto, bien parecido, tuviera que ver mucho con el apoyo que la industria disquera le brindó. Pero contrario a lo que ha sucedido con otros cantantes, que efectivamente tú dices, pero ¿cuál es el valor de ello? Elvis fue un excelente cantante y un excelente compositor. En relación con su condición de actor, ya no lo veo tan así. No me parece que él se disgustaba mucho cuando los productores trataban de incorporar su música a sus creaciones como actor, pero porque quería apoyarse, o sea, desarrollarse como actor, pero nunca fue un gran actor. Ahora, lo que sí fue es un excelente cantante con posibilidades histriónicas y vocales grandes desde el punto de vista de la actuación en los espectáculos y un buen compositor, pero no fue un buen actor. Virgilio Ponce dice que no entiende qué sentido tiene la cámara en mano usada en esta película. Bueno, en realidad en esta película la cámara se mueve mucho, la cámara busca, hay distintos traveling, distintos movimientos, pero lo que sí es, parece que toda una intencionalidad es que empiezan a utilizar la cámara en mano en los momentos en que entran en la casa supuestamente real, después aclaro esto, supuestamente real de Elvis. Ahí la cámara actúa un poco como documental, como tratando de reproducir una verdad. Sucede lo siguiente, el actor sí fue a Estados Unidos y se movió dentro de la ciudad natal de Elvis, pero la casa, la información que tengo es que la casa se reprodujo en Argentina. O sea, no fue esa la verdadera casa de Elvis. Ahora, repito, parece ser, o yo lo asumo como tal, que ahí trataron de convertir aquello en más veraz, más, a pesar de que, como voy a aclarar más adelante, la película se mueve en dos géneros realistas, ahí trataron de que fuera como una especie de documental, el momento en que él entra en la casa que se supone que fue de Elvis. Marta Castro dice que el último Elvis le recordó a la película ecuatoriana Alba. Bueno, sí, hay un momento determinado que tanto la acción subordinada que tiene que ver con la hija, como vamos a aclarar más adelante, la hija tiene una acción, tiene una curva de transformación que es lo mismo que le sucede a Alba en relación con su padre. Ella rechaza al padre y al final entiende la convivencia con el padre, le da las condiciones o la posibilidad de entender al padre y de querer y de necesitar al padre. Eso pasa aquí también y por eso es, aunque hay otros acercamientos o paralelismo entre una película y la otra, como es, por ejemplo, desde el punto de vista estético, es el tratamiento de pieza, es minuciosa, va a los detalles. Ahí después me voy a tener en ese detalle porque se ha criticado a la película Alba porque es lenta, dando como sentado de que todas las películas deben tener un ritmo staccato, que no es así. O sea, cada género tiene su ritmo propio y mucho más cuando se trata de tratar de ir hacia los sentimientos de las personas, de las posturas y del desarrollo, digamos, mental de las personas. Ahí debe ser más minuciosa y tanto Alba como esta película es más lenta precisamente porque lo requiere el tema que está tratando. Rosa Andrade pregunta que si es cierto que Ricardo Darín iba a interpretar a Elvis. Sí, en realidad este actor, Juan Pedro, que es un imitador, en realidad el personaje que lo hizo, y lo contrataron como cuas para que Darín interpretara a Elvis. Pero no sé, no he encontrado el dato, no he podido saber por qué Darín no la hizo, pero eso en ningún momento ha dañado la película. Porque yo creo que sí, con Darín hubiese sido mucho más sensacionalista por las condiciones histriónicas que tiene este actor tan conocido y tan bueno, pero este actor que interpretaba en sus actos musicales, digamos, espectáculos que él daba en toda Argentina, logró con una economía y una sinceridad y una veracidad esta patética interpretación de alguien que indudablemente es un enfermo, de alguna manera esa admiración por Elvis Presley llegó, como vamos a explicar en el segundo comentario, a ser anómala, a ser perjudicial para él mismo y para todos los que lo rodean. Pero no hay que echarlo en menos. Él, con una modestia extraordinaria, me refiero al actor que lo hizo, dice que la película hubiese sido mucho más perfecta o sensacional si lo hubiese hecho Darín, pero yo no lo creo. Yo creo que la película tiene lo que debía llevar, esa economía de recursos que él emplea, esa actuación que a veces lo hace con un gesto, con una mirada, con pequeños detalles, se puede interpretar lo que él está sintiendo, y es una joyita. La película, desde el punto de vista de la actuación, tiene otras virtudes, como por ejemplo el guión y la realización. Desde luego, yo creo que la película podría decirse que es un clásico del cine argentino, sin temor a equivocarme. Juan Carlos Ruiz pregunta que si el actor que encarga a Elvis lo imitaba antes de la película, o es histrionismo para esta filmación. Sí, Juan Pedro McKernan se llama el actor, y él es, en realidad, es un arquitecto y músico que precisamente siente esa admiración, y no es cualquier imitador. Para que se tenga una idea, en un momento determinado en Londres se hizo un concurso de imitadores de Elvis, y él fue seleccionado por Argentina, fue él el seleccionado. No pudo ir por otras razones, pero él obtuvo ese... Él se dedicaba y se dedica a eso, a imitar a Elvis Presley. María Fernanda López dice que no haya, pues, los bandos en pugna en lo relacionado con la imitación a Elvis Presley, que por eso cree que es una pieza como género dramático. No, Maffer, no es una pieza, es una tragedia. Luego vamos a detenernos en la estructura y los géneros que intervienen en esta película, pero yo sé que es difícil, y precisamente la dramaturgia está en ocultar las técnicas, y aquí está bastante oculta dónde está la acción dramática. Te pido que tengas paciencia. En mi tercera intervención voy a hablar de la estructura y de los géneros que están presentes, pero no es una pieza, es una tragedia. Y esto es todo en Preguntas y Respuestas. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. vez fue también en la voz de Elvis Presley, No puedo evitar enamorarme. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme El último de los Elvis, con guión de Nicolás Giacobone y Armando Bo, y la dirección de Armando Bo. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bien, hablemos entonces del tema. Nos detendremos en esta definición de la anomalía, de la enfermedad de este personaje, que lleva, desde el punto de vista médico, se llama trastorno histriónico de personalidad, y que se caracteriza por un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de la atención, que empieza a principio de la pubertad. O sea, no es algo que pueda darse en los niños, sino ya empieza ya de iniciándose en la condición de adulto, y que se dan en diversos contextos, como vamos a indicar a continuación, y vamos a ir explicando desde el punto de vista médico en relación con la buena actuación que ya hemos señalado. El uno de los varios ítems que tiene, dice el uno, no se siente cómodo con las situaciones en las que no es el centro de atención. Eso dice la condición médica. Ahora veámoslo en lo histriónico. Dice, vimos esto cuando en medio de una actuación el personaje de Elvis se encoleriza y hasta ofende a una señora porque no le ha puesto atención a su actuación. Luego hasta se retira del escenario. Lo obligan a volver al escenario, pero él tiene esa actitud que se refleja en esta condición médica que se he copiado para señalar en qué consiste la actuación y lo bien que está asimilado. El segundo ítem es la interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente seductor o provocador. En el caso de la actuación, interviene con un elemento grotesco, porque Elvis era un hombre estilizado, delgado, alto, y este es gordo. O sea, hay un Elvis que durante toda la película resulta grotesco, porque no es el físico que tenía Elvis Presley. En realidad no tiene nada seductor, pero sí tiene una actitud, y esto se refleja en una escena donde está con la ex mujer, y él le dice, él está convencido de que ella lo sigue amando, y ella ha dejado de amarlo por esa compulsión que tiene él en la imitación de su ídolo. Eso se refleja en la película y ya lo vimos. Y el tercer ítem dice, muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiable. Esto no se ve tanto en el personaje, más bien está casi siempre contenido. Yo pienso que por buscar la actuación y lo que hemos hablado, de dar con muy pocos recursos expresivos, dar toda la emotividad que se requiere. El cuarto ítem dice, utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo. Como él no es un hombre apuesto, más bien es un grueso y no bello como sí lo fue Elvis, en este caso, más que físico, está en el vestuario. Él cuida mucho su vestuario, que sea exactamente como lo fue en Elvis, y las patillas y el peinado. Él trata de, en eso, imitarlo. Y el quinto ítem dice, tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. Aquí sí es así, y ahí es un, al contrario, es más bien un elogio desde el punto de vista histriónico, esto que podría ser un padecimiento. El sexto ítem dice, muestra autodramatización, teatralidad y exagera expresiones emocionales. Esto lo logra al cantar, cuando se asume plenamente como Elvis. Ahí se ve que él está sumamente realizado, él está transformado. Hay que tener en cuenta que él durante todo el tiempo, y en la película se ve en distintos momentos, hay un momento que él le contesta en inglés a las personas, o cuando alguien le dice su nombre verdadero, él me dice, yo no soy ese. O sea, constantemente está evidenciando eso, que teatraliza y no quiere que lo llamen como lo que realmente es, y ahí es donde lleva él su tragedia. Recuerden que en toda tragedia clásica hay como una culpa que lo lleva directamente, el personaje está sufriendo de algo que lo lleva directamente a la tragedia, y ese es su problema, que él no quiere ser quien es, él quiere ser Elvis. El séptimo ítem dice, es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por lo demás o por las circunstancias. Y el último ítem dicen, considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. Esto se ve cuando le dice, como ya lo mencionamos, cuando le dice a la mujer, que evidentemente ya no lo ama, y dice, tú me amas. O sea, él quiere convencerse de algo que no es cierto. Dicen, quienes hemos visto la película, tenemos que decir que esta caracterización es ciertamente peculiar. Ha sido asumida a la perfección. Es un actor no lo era ante las cámaras. Él era un músico, ya como ya dijimos, un arquitecto que se dedicaba a interpretar, dar espectáculos imitando a Elvis. Tiene la película otras virtudes, pero vamos a dejarlo para el tercer comentario. Y vamos ahora al tercer comentario. Le escuchamos, maestro Fernández. Bueno, ocupémonos entonces de la estructura de esta película, que efectivamente se parece mucho a la película Alba desde el punto de vista temático de una de sus acciones. No todas, porque no tiene el patetismo este de... Aunque el personaje del padre de Alba era como, vamos a decir, como se dice ahora, un perdedor, un hombre encerrado en su pequeño mundo, pero no era como este personaje que ya sí tiene una anomalía, tiene un problema de personalidad grande. Pero tiene, como ya hemos, o como vamos a señalar, tiene varias acciones subordinadas que sí, y desde el punto de vista temático, esas acciones tienen mucho que ver con Alba. Y tiene también, como ya lo hemos señalado también, en el ritmo, en cómo asumir minuciosamente los detalles, cómo a veces expresa cosas como en esta película, el regalo que ya cuando el cambio que se ha producido en la niña se expresa a partir de que ella le regala una figurita de Elvis que mueve la cabeza con el aire, mueve la cabeza y el cambio de esa niña se ha dado en ese regalo. No le ha dicho: papá, sí, yo te comprendo, papá, yo te quiero mucho. No, en ningún momento la niña dice eso, pero ya se ve el cambio. Recuerden siempre que el soporte fundamental del cine es la fotografía, y estamos viendo, está dando información visual, está dando con actitudes también, pero sobre todo con algo visual. El cambio de la niña se ve así. Eso se usa mucho también en Alba. Hay mucha información en Alba que está dado en lo que es el cine, o sea, lo que es puramente lo que debemos utilizar. Muchas veces vemos una película, no lo estoy diciendo como a veces se utiliza, porque ahí tenemos a Woody Allen, que es muy verbalista, y sin embargo ese verbalismo tiene un sentido, o sea, quiere dar todo el mundo ese convulsivo de la ciudad de Nueva York. Pero en muchas películas esto es un defecto, porque toda la información está dada en palabras. No se utiliza ni la banda sonora, ni se utiliza la fotografía para dar información. Tanto en esta película como en Alba, que otra cosa que la emparenta, tiene eso. Tiene que hay mucha información que es visual, no es parlante, no es hablada. Bien, veamos entonces la estructura. La acción base de esta película, dice, es como sigue. Los bandos en pugna son Carlos Gutiérrez versus Carlos Gutiérrez. El detonante es la admiración que siente por Elvis Presley. Y la forma de manifestarse la acción dramática es como sigue. El intento, Carlos se comporta y quiere ser tratado como Elvis Presley. Oposición, Carlos no es Elvis Presley. Cambio de equilibrio, Carlos se suicida en la casa de Elvis Presley. Ya dije que en la película esa no es realmente la casa de Elvis Presley, es una reproducción que se hizo en Argentina. Y por esa muerte física, la película es una tragedia, no es una pieza, es una tragedia. A veces es difícil hallar dónde están las acciones dramáticas, porque en este caso, digamos, la acción dramática está en el mismo personaje. O sea, el intento y la oposición están en el mismo personaje. Carlos se comporta y quiere ser tratado como Elvis. Carlos no es Elvis. Esa es la acción dramática. Esa es la acción base. Ahora, vamos a ver estas dos subordinadas, que es la que se emparentan con la película ecuatoriana Alba. Los bandos en pugna son Carlos versus su hija pequeña. El detonante, la obsesión de Carlos. La forma de manifestarse la acción dramática, el intento, Carlos, luego del accidente automovilístico de su familia, asume a su hija. Oposición, la hija lo rechaza. Cambio de equilibrio, la hija aprende a conocer a su padre y lo necesita. Es por este cambio, recuerden que la comedia se caracteriza porque hay un personaje que tiene una compulsión, una aberración, un vicio y al final lo elimina. Basta con que haya esa condición para que podamos decir que es una comedia. El género de la gran risa es la farsa, no la comedia. La comedia basta con que tenga, aunque dentro de los géneros realistas es la más ligera, pero esta es la condición que determina que es una comedia. Y por último, la tercera acción subordinada, la segunda acción subordinada, es como sigue. Bandos en pugna, Carlos versus su ex mujer. El detonante sigue siendo el mismo, la obsesión de Carlos. La forma de manifestarse la acción dramática, intento, Carlos, luego del accidente automovilístico de su familia, asume a su hija, es la misma. Oposición, la mujer lo rechaza. Cambio de equilibrio, la mujer comprende y agradece a Carlos la buena atención que le dio a su hija, a la hija de ambos durante su restablecimiento. También por este cambio de la mujer, esa acción subordinada está en comedia. Por lo tanto, podemos decir que el último de los Elvis es una tragedia con tono de comedia, porque tiene dos acciones que están en esa, dos acciones subordinadas que están en ese género. Ahora, el tratamiento es de pieza. El tratamiento es minucioso, va a los detalles como debe ser. Curiosidades o frases célebres del cine. Como en superlativa valoración dijo Charles Chaplin, la acción dramática es música. Y con la frase salida de su valiosa experiencia artística y seguramente sin proponérselo, aludió a quien hace 26 siglos descubrió el importante procedimiento de una de las técnicas de composición del arte de la representación, el primer teórico de la literatura dramática, Aristóteles. Esta sección estuvo a cargo de los estudios teóricos de nuestro especialista. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, El Siglo de las Luces en Avenida 6 de Diciembre y Jorge Washington, y en Freight Show, José Tamayo 557 y 20 Milla, o por Amazon.com. Bien, maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Bueno, ya hemos hablado desde el punto de vista dramatúrgico de la perfección del guión. El guión tiene un diseño de personajes extraordinario en esos tres personajes. Hemos hablado, tiene una buena proporción y un buen diseño el guión. Y un buen manejo de los géneros. O sea, ya dijimos que era una tragedia con tono de comedia y un tratamiento, digamos, estético desde la pieza. Desde el punto de vista de las actuaciones, son fabulosas. También me he referido a eso. La economía de recursos no solamente está en el actor principal, el que hace de Elvis, sino está en su mujer y en la niña, sobre todo en la niña. ¿De quién habla bien estas tres condiciones? Del director. También un buen guión y un magnífico director que ha logrado que en los tres actores, sobre todo en la niña, que no es una actriz con una técnica y demás, pero también en el actor principal, que no era propiamente un actor, sino era un arquitecto músico que imita a Elvis Presley. Él ha logrado, el director ha logrado un manejo extraordinario y al mismo nivel de los tres personajes que se ocupa o que nos narra esta hermosa película. Por lo tanto, no tengo reparo, no le encuentro defectos a la película como para bajar de una valoración de 10 puntos, que es el máximo que hemos dado. Ahora, esta es nuestra evaluación, pero insistimos que las películas en este programa son un pretexto para hablar de dramaturgia. Decía John Howard Lawson, decía, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Operador y editor el día de hoy, Sergio Ortiz, con la música incidental de Cede Mango, de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro Gerardo Fernández García, todos los miércoles, los domingos a las 14 a 15 horas. Y finalmente los dejamos el rock de la cárcel, siempre interpretado por Elvis Presley. Buenas tardes. Everybody let it rock. Everybody let it rock.